supuesto lo nuevo de Nicolás Duarte, y el tema es Quemarme Contigo. ¡Ay, qué dolor! Le dijo la luna al sol. Chile, la banda es Mame Loco. Acaban de estrenar un EP del cual les traigo el tema que le da nombre al EP, que es La Máscara. We'll be right back. not the mask, but the real thing. You, lurking behind the mask of being an impermanent human person, are really responsible for the whole thing. Bien, vamos hasta Colombia, la banda es Sofía Serpiente y el tema es Pateando Piedras. Y su nuevo sencillo titulado Somos tan malos cada 2x3. ¡Ay, qué dolor! Le dijo la luna al sol. Puedo quemarme contigo, mi amor, y no puedo quemarme contigo. quemarme contigo, mi amor. Y no puedo quemarme contigo, mi amor. Yo ya quiero que pase. La banda es Bestias Mecánicas y su nuevo sencillo titulado Estrés. despidiendo. Estarán a bienes telecuadores. Hace poco, unos días en Lima, la Andes estamos perdidos y este es su tema Carnaval. Escuchemos ahora a la banda chilena Revia desde Atacama con el tema Nuevo Sol. cada error. En cada lágrima que cae, renace fuerte mi corazón. La banda peruana Furerín nos trae el tema Ética. Ahora hasta Colombia para escuchar a Déficit de Atención con el tema Atrapada y Condenada. Lo he logrado. límite. La extinción es inminente. No olvides guardar mi foto junto al fusil de tus recuerdos. Donde vive esta condena. Desde Cusco, Perú, la banda Menarquía nos trae la canción Violador. Son 84, desde Rosario, Argentina, nos trae el tema Parte de mí. El tiempo pasa pronto en el cuerpo. vamos hasta Tacna, Perú, para escuchar a Hardcore Saurios desde su disco homónimo. Escucharemos el tema La Salida. Desde Costa Rica suena en mixtura Dark Rockets con el tema Nuestro Mundo. Vamos hasta Sao Paulo, Brasil, para escuchar a Trágico. Desde su primer álbum titulado Vida Amarga, escucharemos la canción Mausoleo. Com formigas, foram tudo que puder. Instinto morais, Sem brinca, morte com a peste. Sem saber pra onde vamos, seguindo o instinto violento. Triste, vazio, gelado, fúnebre, mausoléu. Triste, vazio, gelado, fúnebre, mausoléu. Construir cidades com monumentos no fuego. Águas de frutos vazios, ruínas e dores sem cor. Heróis da morte, vagamos sobre cadáveres de um deus. Resumindo nossa jornada, sangue de morte e dor. Triste, vazio, gelado, fúnebre, mausoléu. Triste, vazio, gelado, fúnebre, la banda peruana Dios Hastío nos trae el tema Jornadas Anarquistas. Ah!